Llamaban los tambores, olía tótem, olía hierba, olía hierros, lanzas y sangre. Cuando vi su figura recortada contra la jungla, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya, carga ya.